Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio. Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes 1283. Mañana también haremos en vivo el programa desde aquí, por Radio del Plata y también por el 360 Televisión Digital. Hablaremos esta noche de mujeres hermosas que han sido perseguidas, acosadas o atropelladas en virtud de esa misma belleza, ¿no? Bueno, perseguidas por hombres, claro, no perseguidas políticamente. Cuenta nuestro amigo Jacob Burckhardt que en los mitos clásicos aparecía en repetidas ocasiones esta línea episódica. Una doncella hermosa es vista por un dios o por un mortal poderoso, y esa sola contemplación desencadena una pasión tan desenfrenada que conduce al rapto o a unos planes absolutamente viles para unirse a la observada. Así que vamos a contar, no mucho, pero hay un par de historias. Por lo general sucede esto con damas que se están bañando. Sí. La observación de una dama enjuagándose es muy intensa y desata una pasión muy urgente, ¿no? Así que dioses mortales observan a la dama en cuestión y la visión de la enjuagada enciende la pasión del observador, que inmediatamente pone manos a la obra, por decirlo así, y trata de unírsela. De unírsela. He leído mal. Bueno, sin embargo, la primera historia que... Sin embargo, no sé por qué. La primera historia que contaremos, quizá la única, es la de Oritia, la hija, la hermosa hija del rey Erecteo. Y bueno, esta hermosura había sido percibida por Bóreas, el hijo de Astreo y hermano de los vientos. Era hermano de los vientos del sur y del oeste, porque él era también un viento, el viento del norte. Y también la vio a esta muchacha, Oritia, en un momento de higiene. Y le gustó. Bueno, Bóreas, o sea, el viento del norte, se enamoró de Oritia y pidió su mano, una sinécdoque, por cierto, claro, a Erecteo, el padre, en varias ocasiones lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque el padre se negaba siempre, ¿no? No, dice que más, ¿de qué otro modo se va a negar? No, habrá dicho. Las características de Bóreas no eran muy alentadoras. Parece que tenía cola de serpiente en vez de pies. Es decir, que tendría, a falta de una cola, dos. Bóreas habitaba, por lo demás, en una cueva del monte Hemo, en los siete recovecos donde Ares guardaba sus caballos. También podía ser considerado su hogar la orilla del río Estrimón. La verdad es que ni sus características físicas ni la ubicación de sus domicilios seducían al padre de Oritia. Imagínese, usted no va a casar a su hija con un señor que vive donde Judas perdió el poncho y que además, en vez de patas, tiene cola de serpiente. Finalmente Bóreas se enojó por esta negativa y dijo, qué sé yo, que el padre le había hecho gastar mucho tiempo con sus palabras, y recurrió a su violencia natural, pero el viento del norte es naturalmente violento. Y aprovechando esa circunstancia, esa condición eólica de su naturaleza, un día que Oritia bailaba a orillas del río Ilisos, bueno, también qué ocurrencia, ¿no? Ir a bailar a orillas del río. Bóreas la levantó, primero se levantó él, claro, se levantó el viento del norte, y después la levantó, aprovechando esta condición que acabamos de mentar, hacia una roca del río Ergines, y allí, envuelto en un manto de nubes oscuras, la atropelló. Muy bien, algunos dicen que Oritia llevaba una canastra en la procesión anual de las fiestas Tesmofonias, es Tesmoforias en realidad, cuando Bóreas la tomó y la arrebató sin ser vista por la multitud que la rodeaba y le llenó la canasta, como quien dice. La cuestión fue que luego se la llevó a la ciudad, a una ciudad en Tracia, que no se dice cuál es, y allí la convirtió en su esposa, probablemente también de prepo, porque ya estaba cebado el hombre. y tuvieron dos hijos famosos, Calais, y no Calais porque eran griegos y no franceses, y el otro se llamaba Cetes, dos hijos voladores. Sin embargo, siendo niños todavía no le habían crecido las alas. Al llegar a la virilidad, vieron que les crecían las alas. Las alas. Así que ya de grandes volaron. También tuvieron dos hijas, ¿eh? Una fue Quione, Quione, por mejor decir, que fue amante de Poseidón, y otra fue Cleopatra, no la que ustedes suponen, sino otra que se casó con Fineo. Fineo es nada menos que aquel ciego que pronosticaba las carreras, y a quienes estos dos hermanos, hijos de Oritia, le jugaron una mala pasada en otra ocasión que no viene al caso citar. Un detalle de la estirpe de Bóreas, de este señor que era el viento del norte, en una ocasión se convirtió en un caballo, discúlpeme, no fue tan mal. Cubrió, por así decirlo, a 12 yeguas que pertenecían a Eritonio, y de esas uniones nacieron 12 potrancas que, como buenas hijas del viento, marcaban 1.34 la milla y podían galopar sobre las espigas de trigo sin romperlas. Incluso algunos decían que podían galopar sobre las crestas de las olas. Esta es la historia que yo quería contarles, pero hay otra que quizá la que más me gusta y que siempre contamos aquí, y que es la del pobre Tiresias, el sabio sacerdote, que vio a la diosa Atenea desnuda también bañándose, pasó por ahí, la diosa se estaba bañando, sí, la miró, perdió la vista. La diosa castigó esa indiscreción, esa casualidad, pues, esa casualidad, que el pobre Acteón, todo eso que sí, iba a ese bosque y perdía, ¿viste? Muy bien, lo privó de la vista, pero otros intercedieron por él. Consiguieron que a cambio le dieran el don profético. Pero otro día recuperó la vista. Hizo dos serpientes acoplándose. Hizo dos serpientes que estaban acoplándose, y ese hecho le devolvió la vista, y hasta que otra vez la perdió, porque otra vez vi cosas así. También se dice que Tiresias, y esta es la parte que más me gusta de la historia, en realidad no perdió la vista por ver serpientes acoplándose ni diosas bañándose solamente, sino que cuando vio el primero de los dos fenómenos antedichos, o sea, el de las culebras, se volvió mujer. Y sucede. Eso sucede. Que le digo incluso, para el gobierno de todos ustedes, traten de no ver serpientes haciéndolo, claro, porque sí. Si uno es hombre, se convierte en mujer. ¿En mujer ciega o en mujer? No, en mujer. Nadie habló de ceguera. No, como antes dijo que antes, era pero que yo estoy hablando de otra versión. Está haciéndose el vivo. No te hagas el peor. Sí. Yo sé bien, que tiene ceguera. Tiresias dijo, ahora soy mujer. No. Y fue mujer durante unos años, hasta que después volvió a ver otras culebras, no las mismas. Iba siempre acoplándose, aunque quien vio una culebra las vio todas. Siempre la misma culebra. Sí. Y volvió a convertirse en hombre. Entonces fue consultado, porque hubo una discusión entre los dioses, se discutía, mire usted, si es el hombre o la mujer la que disfruta más un acto venéreo. Entonces lo llamaron a Tiresias, que había sido hombre y mujer, y él dijo, si de 10 partes se compone el placer erótico, 9 son para la mujer y tan solo una para el hombre. Lo sospechaba. En virtud de ese juicio, era la mujer de Zeus, se enojó. ¿Y a qué no saben qué hizo? Lo privó de la vista. Era un hombre que no podía andar tranquilo por allí. Y cuando andaba tranquilo no se podía maquillar. Sin embargo, obtuvo, a cambio de esta pérdida, el don de la profecía y también el de la longevidad, sí, ya que vivió varias generaciones el mago Tiresias. ¿A quién quiere dedicar Dorio esta charla acerca de mujeres a acosadas, perseguidas, fastidiadas sí, bueno, por los hombres en virtud de su belleza. En realidad a todos nosotros, quizás, pero estaba pensando en algunas categorías, que estaba pensando en la pobre Guinevere, la mujer del rey Arturo, que se convierte en mujer de Arturo a través de una cosa, a través de las astucias del mago Merlín, ¿no? Claro. Le dice Arturo, vos mira, vos tenés rey, estoy hablando, empezando con el padre, el padre de Arturo que era Arthur Pendragon, o Uther Pendragon, como lo diría algún locutor amigo. Resulta que Uther Pendragon se quería invocar a una señorita y estaba casada. Entonces, ¿qué hace Merlín? Le da la imagen del Dorima al tipo Uther. Y Uther entra y dice, a cambio de esto vas a regalar a tu hijo, Arturo después será de ellos, entra vestido, o sea, transformado en el marido de esta dama, y Gierne es el nombre que no me venía a la cabeza, y ella, viendo a su marido acercándose al tálamo, ¿qué hace? Bueno, se deja amar, poseer, y qué sé yo. Lo curioso es que al otro día, cuando se despierta, la mina ve que es otro, que es Uther. Claro, habrá y, dicho, ¿qué ha pasado aquí? Claro, ¿qué hace Uther? La viola, pertinentemente. Claro, como marido la persuade, y como extraño, naturalmente, la atropella. Claro. Digo que la culpa no siempre la tiene el chancho del marido, sino también, digamos, aquellos que... El que le da de ingerir. Por ejemplo, ¿cómo se le va a negar después... Después se está pensando en otra amiga. Ahora, bueno, el tipo se había cometido ya la primera infamia. ¿Por qué se queda poligando? Pero justamente. Pero no se queda uno con la novia, que es todo legítimo. Se va a quedar el tipo que venía... Gris. Claro. Que venía de engaño. Sí, la verdad. Para sí. Muy sí, mañana. Va a poner una casa y se queda mirando la tele. Conozco gente así. Estaba pensando otra vez en este programa que es la pobre Cassandra. Cassandra también fue, digamos, se deslumbró con su imagen nada más que el pibe Apolo, y después, por esta especie de negativa a estos amores, y qué sé yo, la obliga a esta situación espantosa que nos pasa a tantos analistas políticos, de predecir la verdad y que nadie le crea. Así nos va también. Claro. Lo peor es predecir la mentira y que todos te crean. Bueno, también. Eso es mucho peor. A eso les va bárbaro, algunos de ellos. Cassandra... fue dotada por Apolo. Cassandra, digamos, no era la hija del rey de Troya, ¿no? Muy bien, entonces Apolo le dijo, mira, si venís conmigo, yo te voy a dar el don profético. Y ella le prometió que sí, pero una vez que recibió el don profético, dijo que no. Son todas. Y entonces Apolo le escupió en la boca, revocó, y dijo, no alcanzó a revocar el don, sino que hizo algo peor. La condenó a que nadie creyera sus predicciones. Y ahí estaba la pobre Cassandra en la bellísima, grande, inexpugnable ciudad de Troya diciendo, ese caballo no tiene que entrar. Y nadie le creía, decía, mira si van a adentro. Estúpida. Bueno, y pensaba finalmente en el problema de los juicios de belleza, porque lo que genera todo esto aparentemente es la excesiva belleza de una dama, la belleza, vamos, y la conmoción que provoca. Y pensaba en la dura tarea de esos espejos que de alguna manera están marcados por la masculinidad. ¿Qué otra cosa que un galán es, puede ser el espejo de la madrastra de Blancanieves, por ejemplo? Que le pregunta, ¿quién es la más bella? Y no, bueno, un día el tipo se pudre y va a decir la verdad, mirá, es la pibita esta. Claro, que está. Claro. Digo, y esto, este ese es el psicoanálisis. Eso es lo que ha generado justamente. Claro, sí, el espejo en principio dice lo que es políticamente correcto. Claro, por supuesto. La piuela soy tú. Sí. Hasta que de tanto preguntar a la otra le sale de adentro, le sale diciendo, dice, no, mira, Blancanieves, dice, y le sale en el espejo por las comisuras del mango, y sale baba al espejo. Y después viene lo que ya todos sabemos, el asesinato de la jovenzuela después de ser abusada por los enanos y toda la historia esa del cuento. A ustedes causa gracia, pero pobrecita ella. Y finalmente digo, ese momento clave, ese momento culminante del cariño, diría un poeta amigo, en que uno tiene que oscilar entre la verdad con todas sus consecuencias o eso que no es hipocresía, no es mentira, no es corrección política, sino quizás es la forma de no meterse con los asuntos que solo le corresponden a los dioses. Algo así como si uno se viese siempre en la necesidad de responder una frase, aunque no siempre fuera verdad. Cuando ella le pregunta, bueno, ¿quién es la más bella? ¿Y quién es la mujer que tú más amas? El espejo, es decir, uno, resopla, se inspira hondo y dice, ¿quién sino tú? ¿Y quién sino tú? Es la canción que escucharemos ahora en la voz de Edmundo Rivero. Yeah.